Está perdido, tengan en cuenta los casos que pasan. Este mundo ahora sí está perdido, tengan en cuenta los casos que pasan. Ahora muchas madres regalan sus hijos, bajo documento lo dan las malvadas. Ahora muchas madres regalan sus hijos, bajo documento lo dan las malvadas. Esos gatos negros que al rato se ven, la madre malvada matando a sus hijos. Esos gatos negros que al rato se ven, la madre malvada matando a sus hijos. Si yo fuera un doctor bueno en abogacía, esa malvada tendría su castigo. Su pena negra en prisión pagaría para que las otras madres cuiden de sus hijos. Que no hay como madre y lo grita en la calle. Casi todo hijo sostiene este dicho. Que no hay como madre y lo grita en la calle. Pero ningún padre ha matado a su hijo, como sucede cada rato en la madre. Pero ningún padre ha matado a su hijo, como sucede cada rato en la madre. Si yo fuera un doctor bueno en abogacía, esa malvada tendría su castigo. Su pena negra en prisión pagaría para que las otras madres cuiden de sus hijos. ¡Uy!